que es mentira, que es el bien, que es el mal, y cuál de todas es la mejor realidad. ¿Y dónde estoy parado? Siendo vano, son varios, digo vano. No te hagas el mexicano, que esto sale. su caño y la cabeza un laburante. Mis amigos paraguayos con su falda en la cintura me buscan porque saben que sos una basura. Y al más quilombo atraes esa yuta que se llevan a pendejos y no tienen la culpa. Si no me gusta que cualquier tarado ande dando vueltas siendo bardo en los sabanos. Digo, hermano, no te hagas mexicano.